Es bastante, ¿no? Casi 80 ya, ¿no? Acá, la historia de Arroyo Blanco, y cuando vine para acá tenía 20 años. Bueno, era solito, solito. Andaba ya Camacho ahí, trabajaba en la estancia ahí de Baltasar Alves Díaz. Ahí la restauración. Ahí paraje Guavillú. Bueno, ¿te acuerdas ya? Sí. Bueno, ahí. Ahí una estancia grande, había, ya venía más o menos unas 17, 18 mil cuadras. Ahí entré a trabajar de quintero, en quintas, así. Tenía un instructor que era el hombre de la quinta, me instruía en todo y lo hacía. Tenía cuadra y media de huerta. Bueno, ahí me encontré con una compañera que era cocinera en la estancia. Bueno, y ahí se me esparramó para acá. Arroyo Blanco, como era, vivía acá. Acá cuando empezamos no había nada, nada, nada. La luz nuestra acá en un candelerito así de con una garganta de oveja, una mecha de alpillera con grasa. Es la luz que teníamos nosotros acá. Estas gurises no eran nacidas. Los padres de ellas sí sabían más o menos. Porque vivían allá en la costa del arroyo. Y ahí han pasado los tiempos y a mí nos tenía un ranchito que me acostaba de rincón así porque nos daba para dos, uno arriba del otro. ¡Tam! Vamos, más derecha, más. Bueno, y de ahí fuimos andando y andando y yo trabajé en todo, en qué parajes de acá de esa zona, alrededor más de 100 leguas, alrededor, en 33, Florida, ahí, para el Brasil. En Valle, Santa Catarina, Minas Gerais, se vuelta todo, nosotros esquilábamos, en los sellos salían para allá, pasaba dos o tres meses sin volver acá. Mientras no terminaba las esquilas no venía. Tiempo que había oveja. Ahora no hay más, ahora solo por 4 o 5. Bueno, fuimos andando. Hice, trabajé en una estancia en el Guavillú de Joaquín de Borarena. 4 o 5 años trabajé ahí. Bueno, me despidieron, yo me vine para acá y me puse un bar ahí. Compré un villano y me puse ahí. Y hacía baile y todo, y juego. Como pasando los años. Y la compañera que tenía yo era pariente de esta gente. Bueno, ahí fuimos trabajando y andando y fuimos mejorando la. Porque acá era un rancherío todo de barro y paja. Esta conocieron porque vivieron. También les tocó la oportunidad de este paraje. La agua acá trae del monte allá. Todos los chiquititos de tarde, un baldecito chiquitito así. Los nenitos así. Todos ayudaban a traer. Para tomar, para bañarse, para cocinar, todo. Bueno, ahora actualmente. Cambio 200%. Arroyo Blanco también bien mejorado, ¿no? Terminó el misterio. Porque hay camino mejorado, hay luz, agua sanitaria. Todos tenemos ahí las casas, ¿eh? Bueno. Casas de material acá no se veía estas. Era todo rancho y barro y pa. Bueno. Ahora ha mejorado bastante. Mucho, mucho. Y en Sostayo no había nada aquí porque. Esto es el Evangelio, acá no, nadie sabía nada, no entendían esto. Y después, unos años adelante, ya por el año 74 más o menos, aparecieron los pastores medio predicando acá, y entonces se convirtieron mucha gente acá. Ahí donde estoy ahora, había una iglesia, ahora sí se cambiaron, ay, todavía queda una allí y otra allá. Bueno. Y fueron pasando los años. Nosotros iba a pie allá en las Cuatro Bocas allá, a reloj que pasaba allá por la sierra, paría Rivera. Viajamos toda la mañana, madrugada, sí, viste, y de noche de vuelta, otra caminada. Pa. Llegamos aquí de mañana. Todo era un sacrificio, pero ahora mejoró todo. Vas a pie a llegar a reloj, bien tranquilo. Y acá todos tienen locomoción, tienen todo, ¿no? Ahora no hay problema ninguno. autos muertos, tiene. La gurizada, iban para la escuela, los míos mismos. Yo tenía una sobrecita ahí chiquita. Se quedaron aquí conmigo. Un caballo solo en tres. En un caballo solo. El aliente sacaron una fuerte, nada más. Chiquitita andando los caballitos. A la escuela. Allá arriba.